Esto es Magical Mystery Show. Un viaje mágico y misterioso a través de la música del Cuarteto de Liverpool. ¡Comenzamos! Buenas noches, queridos radioescuchas. Ya nos encontramos con ustedes en una emisión más de esto que es Magical Mystery Show. Hoy que es 6 de agosto del año 2015, saludo en esta noche a mi compañero George. George, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Josué? Pues muy bien, pues ya esperando este programa. Y bueno, como en la semana anterior empezamos a escuchar el concierto para Bangladesh, en esta ocasión pues vamos a seguir con la segunda parte. Me parece perfecto. Y bueno, vamos a comenzar, como siempre, recordando nuestras vías de comunicación, que en este caso es Facebook, nos encuentran tal cual como Magical Mystery Show. Y ahí estamos para críticas, sugerencias, estamos para servirles. Así es, bueno, ahí estamos publicando contenidos que son complementarios a este programa. Y bueno, pues te parece si empezamos con la primera canción de esta noche. Claro que sí, George. Bueno, esta es una composición de Paul McCartney para el LP Revolver de 1966. Go to get to in you my life, que se podrá traducir como Estarás en mi vida. Bueno, esta canción, aunque no parece indicarlo, pero en realidad Paul McCartney se refiere a el sentimiento que tenía cuando fumaba un cigarrillo de marihuana. Por si no lo sabían, dato curioso. Y también cabe mencionar que es un álbum muy bueno en cuanto a material, donde se nota que empezaron a despuntar y a tratar de innovar en sus composiciones y estar un poquito más dentro del estudio por allá en 1966. Así es. Bueno, portada diseñada por el señor Klaus Voormann, amigo de ellos desde sus inicios, así es, que los acompañó también en algunos eventos con el bajo, tocaba el bajo el señor Klaus Voormann. Así es, pues vamos a escucharla, ¿te parece? Adelante, vamos a escuchar esto que es Go to Get You Into My Life. I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Another road where maybe I could see another kind of mind there. Ooh, and I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life? You didn't run, you didn't lie, you knew I wanted just to hold you. And had you gone, you knew in time we'd meet again, for I had told you. Ooh, you were meant to be near me. Ooh, and I want you to hear me say we'll be together every day. What can I do, what can I be, when I'm with you I wanna stay there. If I'm true I'll never leave, and if I do I know the way there. Ooh, and I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life. I wasn't Regresamos después de haber escuchado esto de los Beatles de 1966. Y ahora, ¿te parece si escuchamos algo de John Lennon de 1972? Esto es en concierto del 30 de agosto de 1972, allá en Nueva York. Este concierto se llamó One to One. Así es, y fue realizado en el Madison Square Garden en Nueva York. Y bueno, es un concierto memorable y quedó grabado en video, ¿no? ¿Sí? Así es. Y bueno, esto se lanzó allá en marzo de 1986. Así es, ya después de la partida del señor John Lennon, Yoko sacó algunas cosillas por ahí del desván y las publicó. Así es. Y bueno, aquí acompañando a John Lennon está la Elephant Memory Band, que bueno, también grabó en Apple. Muy buena banda, también lo acompañaron a grabar su disco Sometime in New York. Y muy característico el saxofón, ¿no lo crees? Así es. Y bueno, ahí hay un detalle curioso, que pues tiempo después le mandaron a John Lennon y a Yoko Ono por precisamente en relación a este concierto, que en cuanto a cuestiones de derechos. En fin, nunca faltan las cuestiones legales. Y bueno, pues sin más ni más, vamos a escuchar este tema del señor John Lennon. Esto es Well, Well, Well. Well, well, oh Ya estamos de regreso con ustedes después de haber escuchado este tema del señor John Lennon en vivo. Y ahora vamos a escuchar en este segundo bloque musical otros temas más. ¿Qué se trata de? Bueno, esto es de la BBC. Esto es una composición de Carl Perkins, Let Me Your Come, en la cual se grabó y se transmitió en la BBC en 1963. Así es, para el programa Good Pop to the Beatles, transmitido en la BBC de Londres. Como ya mencionamos en programas anteriores, no podían interpretar hasta cierto número de temas solamente de su autoría, así es que recurrían a temas de gente que ellos admiraban y hacían sus covers para ese programa, del cual surgieron dos álbumes, los cuales son ampliamente recomendables, ¿no es así? Así es, y bueno, pues estas canciones pues solo las interpretaron aquí digamos de manera profesional, por lo que es pues un gran legado todas estas canciones. Así es. Y bueno, pues vamos a escucharla, ¿te parece? Claro que sí, esto es Let Me Your Come. It's a getting late. Just wait till I straighten my tie. Let me off home. We gotta go. Porque la música es cultura, no se desconecten. Continuamos en Magical Mystery Show. Estás escuchando Más Cultura Radio. Todos los martes a las 7 de la noche tienes una cita conmigo en la confitería. Te espero. De aquí soy. Una dimensión donde el consciente y el inconsciente se mezclan a través del espacio, el tiempo y la cultura. Escúchanos todos los martes en punto de las 6 de la tarde. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricachá. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Bueno, estamos de vuelta después de haber escuchado a los Beatles en vivo en la BBC. Y ahora pues nos adelantaremos unos años en el tiempo, hasta 1969, para escuchar esto que se llama La Balada de John y Yoko. muy buen tema, todo un clásico podría decirlo, del Cuarteto de Liverpool ya de su etapa final. Muy buen tema, muy rítmico, muy movido, aunque no participan todos en la grabación de este tema. Así es, John Lennon compuso esta canción y pues quería grabarla de inmediato y pues recurrió a Paul McCartney para que le ayudara a grabarla. En aquel entonces George Harrison se encontraba de vacaciones y Ringo se encontraba filmando la película de Magic, el Cristiano Mágico. Y bueno, pues sí les causó molestia que no les avisaran. Que no fueran contemplados para dicha grabación como el grupo que eran. Ya había muchas fricciones y bueno, se refleja en todo este tipo de detalles que muchas veces nosotros como escuchas del grupo, como fanáticos o como escuchas regulares del grupo no era algo que se hacía público en aquellos momentos, ¿no? Así es, aunque bueno, años después cuando le preguntaron a George Harrison sobre esto, pues él dijo así en tono sarcástico pues que no le importaba no aparecer en esta canción porque era la balada de John y Yoko, y que si hubiera sido la balada de John, George y Yoko, quizás sí se hubiera molestado. Bueno, pues así es. Y bueno, ¿qué te parece si nos vamos a escucharla? Pues adelante, esto es la balada de John y Yoko. Bueno, regresamos después de haber escuchado esto de 1969 con los Beatles, aunque como ya mencionamos, pues nada más estuvieron presentes dos de ellos en la grabación. Así es, Paul y John. Y bueno, ahora vamos a escuchar algo del señor Paul McCartney. Esto es de su álbum Off the Ground, por allá de la década de los 90, el año de 1993, para ser exactos, el año de aquella gran gira que hizo y por medio de la cual visitó nuestro país y, como lo habíamos comentado, resurgió la beatlemanía por estos lugares. Así es, este tema se llama Biker Like an Icon. Esto es del disco Off the Ground. Sin embargo, en esta ocasión vamos a escuchar una interpretación, bueno, dentro de su gira, en lo que es Soundcheck. Esto era como el ensayo, ¿no? Antes de, antes de comenzar el concierto, mientras preparaba. Es precisamente lo que hacían, o lo que hacen, checar el sonido. Y bueno, la mayoría de los artistas pues interpreta una o dos canciones, pero en el caso de McCartney pues llega a tocar hasta una hora en este soundcheck. Vale la pena comentar también que llegan a sortear los lugares o a vender los lugares de estos ensayos, ¿no es así? Así es, actualmente así se hace. Anteriormente, pues ahora sí que el mismo personal del lugar del concierto era el que pues podía presenciar el soundcheck, pero ahora, como dices, pues ya se venden paquetes especiales incluyendo el soundcheck. Una experiencia que me imagino debe ser maravillosa, ya que es un encuentro un poquito más personal con el artista cuestión. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a escuchar esto llamado Biker Like an Icon. Looking at the soundcheck. How was that, Pablo? All right. Okay. Okay, give us a bit of guitar, John. All right. This one's called Biker Like an Icon. Girl, who loved the biker, she used to follow him. Was a miracle, but the biker didn't like her. She didn't care, she still persisted. But her brother said she was twisted, and the family said wouldn't miss her anymore. She loved that. We'll be right back. Y bueno, ya estamos de regreso con ustedes después de haber escuchado este tema. ¿Qué te pareció, George? Pues muy interesante, pues de los temas de este disco Off the Ground, pues es de los que más me agradan. Sí, y los soundcheck o ensayos o tomas alternas siempre son interesantes, ya que nunca son grabados de la misma manera que el material que sale al público, ¿no? Y hay mucha improvisación. Así es, y nos faltó comentar que esta grabación está tomada de la serie radiofónica que hizo Paul McCartney a mediados de la década de los 90, Ubuyubu. Pues bueno, él aportó gran cantidad de material pues personal para esta serie radiofónica. Bueno, hay que recordar, hace unos días, exactamente el domingo, nos encontramos con la noticia de que había fallecido Cilla Black, que es una cantante de los años 60 y 70, que estuvo muy ligada a la historia de los Beatles. Ella era amiga cercana de los Beatles a principios de la década de los 60. Y bueno, ella era encargada del guardarropa ahí en la caverna. Y bueno, ahí empezó, conoció a Brian Epstein, que era el representante de los Beatles. Bueno, él inicialmente a la que quería representar era ella, y bueno, posteriormente ya cuando empezó la fama de los Beatles, ya la representó a ella también. Así es, sí, triste noticia, pero bueno, poco a poco ahí van, vamos desfilando. Y sí, un gran personaje, también hizo su carrera artística de manera individual y logró alcanzar la fama. Así es, pues tuvo bastantes éxitos, sobre todo en la década de los 60, y bueno, llegó a grabar varios temas que le compusieron los Beatles, particularmente Paul McCartney. Y bueno, esta canción que vamos a escuchar en esta ocasión, la compuso Paul McCartney allá en 1968. Este tema se llama Step Inside Love, que bueno, hay ensayos y vemos donde Paul McCartney la está interpretando. Sí, así es. He tenido la oportunidad de escuchar alguno y ya les estaremos presentando alguno de estas tomas o ensayos posteriormente. Así es, pues vamos a escucharla y pues que sirva pues a manera de tributo a esta gran cantante Cilla Black, Step Inside Love. Step inside love, let me find you a place where the curse of the day will be carried away by the smile on your face. We are together now and forever. Tired love, let me turn down the light. Coming out of the cold, rest your head on my shoulder and love me tonight. We'll be together now and forever. See me again, for I know in my heart we will not be apart, and I'll miss you till then. We'll be together now and forever. Step inside love, and stay. Step inside love, I want you to. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Bueno, esperemos que les haya agradado este tema. Y ahora, bueno, pues vamos a entrar de lleno a lo que es el concierto para Bangladesh. Bueno, ya con la segunda parte. Y ahora, pues vamos a escuchar dos temas. Los dos son composiciones de George Harrison, las cuales, bueno, uno de ellos es Beware of Darkness, que se podría traducir como Cuidado con la Oscuridad. Y el otro es Well, My Guitar Gently Weeps, que podría traducirse como Mientras llora mi guitarra. Ok. De estos dos temas, cabe mencionar que el segundo fue un gran éxito del Cuarteto de Liverpool y fue muy sonado en la radio. Y el tema de Beware of Darkness ya fue como solista y también me parece que fue lanzado en su álbum triple LP, All Things Must Pass. Así es. Exactamente, así fue. Y hay que recordar que en la grabación de While My Guitar Gently Weeps, pues participó tocando la guitarra Eric Clapton. Y igualmente en este concierto, pues también participa ahí interpretando la guitarra. Así es, un gran guitarrista que estoy seguro que, si no todos, la mayoría conocen, la mayoría han escuchado. Todo un ícono de este instrumento, el señor Eric Clapton, y muy amigo cercano del señor George Harrison. Así es, y bueno, hay por ahí alguna anécdota. Bueno, en esta época Eric Clapton pues tenía muchos problemas de adicciones y bueno, la verdad estaba en duda su participación. Incluso otro de los músicos que estaban presentes pues habían propuesto pues aprenderse las partes de la guitarra que iba a ejecutar Clapton. Sin embargo, pues al final sí se presentó a tiempo para los ensayos y bueno, pues afortunadamente pues estuvo presente en este concierto. Concierto muy muy memorable a beneficio de todos aquellos refugiados por allá en Bangladesh. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a escuchar este par de temas y regresamos. Watch out now. Take care, beware of falling, swing. Dropping all around you. The pain that often mingles in your fingertips. Beware of darkness. Watch out now, take care, beware the thoughts that linger. We'll be right back. Thank you. Bueno, estamos de vuelta después de haber escuchado estos dos temas de George Harrison en el concierto para Bangladesh. Y ahora vamos a escuchar un medley compuesto por dos temas. El primero de ellos es Jumping Jack Flash, que podría traducirse como Jack el Saltarín. Esta es una canción de los Rolling Stones. Y la segunda se llama Young Blood, es una canción de los años 50. Así es, esto podría traducirse como Sangre Joven. Así es, esta las interpreta Leon Russell. La razón por la que interpretó la primera canción, que es de el grupo Rolling Stones. Así es, se debe a que Mick Jagger pues había sido invitado a participar en este concierto, pero por cuestiones en cuanto a que su visa y su pasaporte no estuvieron listos a tiempo, pues ya no se pudo presentar en este concierto. Sin embargo, pues Leon Russell, pues a manera de tributo, pues interpretó esta canción, y pues aunque no estuvo presente físicamente, pues estuvo presente a través musicalmente, de sus canciones. Claro que sí. Sí, un tema que en lo personal es de mi agrado y no es muy común escucharlo, y más aún así con el cover del señor Leon Russell. Bueno, pues, ¿te parece? Pues vamos a escucharlo. Claro que sí. Vamos a escuchar este medley y volvemos con ustedes. Woman

and got a young lady at home that they love. And sometimes the thing they just don't go right. But I want to tell you one thing, and it's for sure, if you treat your woman like you treat yourself, everything is going to be all right. It's going to be all right. Yeah, they're going to be all right now. Y bueno, ya estamos de regreso con ustedes después de haber escuchado este medley con el señor Leon Russell. Y ahora vamos a escuchar en este último bloque un tema del cuarteto de Liverpool. Esto es Here Comes the Sun. Ahí viene el sol, se podría traducir de esa manera. Este es un tema escrito por el señor George Harrison y viene incluido en el álbum Abbey Road. Así es, y bueno, en esta ocasión dentro del concierto para Bangladesh, pues la interpreta George Harrison, acompañado de Badfinger, tal como lo dice al principio de la canción, pues interpretado con guitarras acústicas. Una versión distinta a lo que viene, totalmente distinta a lo que viene en el álbum. Así es. Bueno, pues vamos a escuchar este tema. Así es, esto se llama Aquí Viene el Sol. Here Comes the Sun. Estás escuchando Más Cultura Radio. Y bueno, estamos de vuelta después de haber escuchado este grandioso tema, Here Comes the Sun. interpretado en vivo por el señor George Harrison allá en el Madison Square Garden para el concierto, en el concierto para Bangladesh. Así es, bueno, pues esperemos que les esté gustando pues este recuerdo que estamos haciendo del concierto para Bangladesh, el cual, bueno, pues ha sido reconocido como el mejor concierto en la historia del rock. Así es, y bueno, queremos agradecer su presencia, su compañía, y queremos recordarles que seguimos en contacto con ustedes a través de las redes sociales. Así es, pues los invitamos a que nos escriban y pues a que constantemente estamos poniendo publicaciones que esperemos sean de su interés. Y bueno, pues saludos, si gustan algún saludo o algún tema, estamos totalmente disponibles para ustedes, porque este programa pues es para ustedes. Y bueno, George, bueno, pues gracias por haberme acompañado esta noche, y espero que de aquí a 8 días estemos nuevamente transmitiendo este programa para todos nuestros escuchas. Así es, pues muchas gracias por habernos acompañado y los esperamos la próxima semana a la misma hora. Gracias. Por hoy, el viaje ha terminado. Los esperamos la próxima semana en Magical Mystery Shop.